La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Treinta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos en contacto con Jorge López Abe desde Europa para, bueno, analizar un poco la realidad actual. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Daniela. ¿Cómo te va? A la audiencia también, muy buenos días. Y bueno, con informaciones, como hemos comentado, de última hora, más allá de los temas, digamos, semanales que traemos, que están siendo de importancia, ¿no?, a nivel mundial, ¿verdad? Así es, Jorge. Y bueno, entonces, para empezar con ese tema que estábamos comenzando recién también, es, bueno, el acuerdo de el Mercosur-Unión Europea y que se mandó al Parlamento de la Unión Europea y fue votado para justicia. Exactamente. Desde hace unos minutos se produjo una votación en el Parlamento Europeo y por un margen de 10 o 12 votos, 330 sobre 320 más o menos, sorprendentemente se ha rechazado el acuerdo. Más que rechazado, en realidad, como bien decís, se ha enviado a la justicia. Eso significa que el acuerdo se paraliza. Es decir, es verdad que hay una disposición que pueden hacer uso el gobierno europeo, de mientras está en trámite en la justicia, de a aplicar algunos puntos. Pero la propia presidenta de la comisión, Daniela Ursula von der Leyen, dijo que no, hace unas semanas, dijo que no, que sería impropio aplicar esto. No sé si ahora sí lo aplicará. En cualquier caso, lo que ha ocurrido, de que se paralice que se lleve, como decís, a la justicia el acuerdo, podría paralizar hasta uno o dos años el acuerdo, ¿no? Es decir, esto va a ser extraordinariamente lento. Entonces, las grandes fotos y las grandes imágenes con las grandes sonrisas de Asunción de la semana pasada quedan ridiculizadas, ¿no? La votación se produce, sin lugar a duda, por las grandes presiones que hay en toda Europa, con manifestaciones prácticamente a diario en muchos países de los sectores europeos, de las industrias europeas perjudicadas, ¿no? En eso la audiencia sí debe saber que esto es una batalla, una guerra entre industrias europeas que se beneficiarían económicamente del acuerdo con el Mercosur y otras que se perjudicarían. Dentro de las que se perjudican, evidentemente, porque ahí están manifestándose, es la agricultura y la ganadería, ¿no? Es decir, esos son las dos grandes áreas que desde el punto de vista europeo se perjudicaría. Y claro, hay otras que se benefician, ¿no? Es decir, del acuerdo. Algunas de ellas, por ejemplo, la industria automotriz, los productos químicos. Y aquí hay una contradicción interesante, ¿verdad? Los productos químicos, el lobby químico quiere que se firme el acuerdo para vender productos que luego usa el Mercosur y que no están autorizados por la Unión Europea, ¿no? Es una cosa un poco esquizofrénica, ¿no? Hay más industrias que se benefician y que han estado presionando para que se firme el acuerdo: la industria textil, la farmacéutica, la industria del vino, del aceite de oliva. Pero la fuerza que tiene el campo y la ganadería es muy importante y implica muchos miles de puestos de trabajo y mucha presión, y sobre todo presión en organizaciones incluso conservadoras, organizaciones de derecha, que iban a ser boicoteadas de los parlamentos nacionales. La verdad es que es un acuerdo que se produjo en Asunción después de 20 años de negociación, que nació mutilado, y en el día de hoy, desde hace unos minutos, sabemos que, caramba, la mutilación va a ser más de lo prevista y que se lleva a la justicia, y como digo, con una periodicidad de tiempo de uno hasta dos años se habla para dictar sentencia, una vez estudiado el caso, lo cual significa de hecho y de facto la paralización del acuerdo. Bueno, ¿y con qué? Buen día, Jorge. Hola, buen día, Manuel. Seguimos con el tema Davos. ¿Cómo está Europa? Sí, Bueno, están llegando los jerarcas, los capos, como decimos en un tono un poco así más despectivo a veces, ¿no? Sí. Bueno, en Davos es una ciudad, una localidad suiza donde se ha empezado a desarrollar esta reunión del Foro Económico Mundial. Se realiza ya 50 años, es decir, no es un dato que escuché esta anoche y no me sorprendió, hace 50 años. 50. Y de hecho ya hay voces que hablan de que está bastante colapsado el lugar, los hoteles y eso de las autoridades y que resulta muy trabajoso la vigilancia de tantos jerarcas, de tantos jefes empresariales, etcétera. Y de hecho ya se han apuntado dos ciudades que podrían sustituir. Estados Unidos lleva una cartera de medidas y propuestas y muchísima gente a Davos, y algunos de ellos han hablado de dos ciudades, una en Estados Unidos, en Detroit, y otra en Dublín para sustituir a Davos como en los próximos años. O sea, como fuere, estamos hablando de los jefes de más de 1000 empresas multinacionales que se reúnen junto con enorme cantidad de más de 100 países, presidentes, primeros ministros. Es decir, es mucho más importante que la ONU, por decirlo así, porque ahí se desarrolla el tema económico, ¿no? Y se debate o se planea lo que van a hacer con la vida de la gente en el resto del mundo. Obviamente ha habido protestas por parte de sectores sociales, manifestaciones en contra, siempre las hay. Tienen mucho mérito, María Ángeles, porque se desarrollan con 8, 10, 12 grados bajo cero. Y ahí están, ¿no? Con sus carteles y su reivindicación de que esto es un foro capitalista donde se pone la suerte de millones de personas que no participan. Solamente el dato ese de que hay ya, como se dice ahora, CEOs, jefes o jefas de empresas hasta 1993, por lo visto censados, que van a participar y debatir sobre lo que van a hacer con sus negocios, marca la pauta de lo que está. Estados Unidos, como digo, es el gran invitado, lo entrecomillamos, por la presencia de Donald Trump, ¿no? Que como digo, lleva una comisión enorme de personas. Por cierto, tuvo que cambiar de avión, ¿no? Para hoy, porque empezó a volar en el famoso Delta Force de Estados Unidos y tuvo que volver a agarrar otro avión porque ese tenía problemas mecánicos. Bueno, sea como estaría fuera, hablando hasta ahora ya, parece. Sí, por lo menos, ¿no? Estaba previsto. Claro, es decir, que y aparte va a ser un foro donde se va a hablar de temas que están candentes y que son actualidad, evidentemente Groenlandia, ¿no? Sí, claro. En Groenlandia es uno de los temas. En estos momentos la capital europea es Groenlandia y Davos se la reparten, ¿no? Bueno, en Groenlandia es un tema que ya comentábamos la semana pasada, de debate importante, porque se dirime entre dos países que pertenecen a la misma organización, a la OTAN. Sí. Tanto Dinamarca como Estados Unidos pertenecen a sin duda la fuerza que tiene Estados Unidos a nivel de financiación y militar le otorga mayor protagonismo, y sobre todo porque que se quiere quedar con ese territorio. Uh-huh. Ese territorio, digamos que tiene obviamente una larga historia, perteneció a Noruega en su momento, y después cuando Noruega se retiró de lo que hoy es Dinamarca, pues Dinamarca se lo quedó. Por eso, desde algunas voces en algún lugar se ha dicho que bueno, la solución podría ser que Groenlandia se quedara independiente y fuera de la OTAN. Mientras eso no ocurre, Estados Unidos, digamos que necesita de Groenlandia, pero no porque necesite hielo, sino que lo que hay debajo, ¿verdad? Y lo que significa también de declaraciones. El secretario del Tesoro norteamericano, un tal Bazin, dijo textualmente, y estamos en otro momento histórico, sino eso sería diplomáticamente no correcto o por lo menos raro, ¿no? Ha dicho que Dinamarca para ellos es irrelevante, textualmente, ¿no? Es decir, que un país de la OTAN, como Estados Unidos, califique a otro de irrelevante, y que, como diciendo, lo que vaya a decir o va a hacer Dinamarca como propietario, digamos, de Groenlandia, nos da igual. Hemos tomado una decisión, los periodistas han preguntado a las autoridades norteamericanas si va a haber, digamos, que desembarco masivo o con misiles o con algo para quedarse con Groenlandia, y han sonreído, han dicho sin comentarios, sin lugar a dudas, por la reacción sobre todo de países como Alemania o Francia. Estados Unidos está preparando un despliegue para apoderarse de Groenlandia. Es decir, ojalá me equivoque, pero lo, sí. Es decir, empieza a olerse esa disyuntiva, ¿no? En una historia casi patética, algunos países de europeos han mandado Bélgica ha mandado un general a Groenlandia, Alemania ha mandado 15 militares y los ha traído de vuelta para Alemania. Es una cosa que más de los hermanos Marx, de los Groucho, porque es realmente, digamos, lamentable, ¿no? Es decir, pero bueno, la realidad es que hay países como Francia donde sí están poniendo más acento en el tema de que se trata de una situación imperialista, no lo dice así Macron, pero hay mucho movimiento en la geopolítica francesa, en el cuerpo diplomático, porque, bueno, es una evidencia que, como digo, que da, igual que ocurrió en tantos otros lugares, Estados Unidos necesita, para mantener, digamos, su economía, lo que pueda haber debajo, o lo que hay debajo de Groenlandia, y bueno, todo indica que va a por ello, ¿no? Sí. Jorge, y todo en realidad entrelazado los temas es que, bueno, Finlandia como tema nos los das a la mesa, y bueno, Trump lo que ha hecho con Finlandia, se habla de que también se van a construir 11 rompehielos en conjunto con Finlandia a Estados Unidos. ¿Qué se puede analizar de todo esto? Se puede analizar que qué curioso, ¿no? Es decir, la Finlandia también participante de la Unión Europea, de la OTAN, en teoría en contra de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, pero le vende los rompehielos, ¿no? Es curioso, es decir, le vende la soga al ahorcado. Es un acuerdo económico que ha hecho Estados Unidos con el país que, digamos, que tiene mejor industria en ese rubro, ¿no? Por razones geográficas evidentes, digamos, la industria de barcos de rompehielos, en este caso de Finlandia, dicen los técnicos que es la mejor del mundo, y Estados Unidos ha comprado a Finlandia. Finlandia rápidamente ha vendido, porque una cosa es que diga o comente que no le parece bien que Estados Unidos se quede con Groenlandia, y otra cosa es el clic caja, hacer negocio y venderle el rompehielos. De alguna manera ilustra también lo que es el capitalismo, ¿no? Es decir, que cuando aparece el dinero, ahí tiemblan las manos, los pies y da igual. Es decir, se trata de vender y de revitalizar la industria. Tenemos que tener en cuenta siempre, y bueno, los hechos no nos dejan decir lo contrario, que tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos existe una evidente crisis, ¿no? Evidente crisis que significa una bajada de esos ciclos capitalistas de subir y bajar. Es evidente que se ha comenzado una bajada, que no sé dónde se va a terminar ni cuándo se va a plasmar de un modo muy directo, pero hay datos, y me remito, por ejemplo, a uno u otro de los temas que traíamos, que en Alemania están intentando, lo que hemos comentado alguna vez, de volver a una situación como la de la Primera Guerra Mundial o la Segunda, que no es otra que el rearme, es decir, la industria armamentística para intentar salvar las economías. Se ha triplicado el número de trabajadores en Alemania, y muchos de ellos salidos de la industria del metal, que han están recalando en la industria armamentística, ¿no? Alemania ha pasado de estar, digamos, prohibida por su antepasado, por su pasado histórico, como un país, digamos, beligerante a nivel armamentístico, hacer ya, volvemos a la palabra, muy capos en el tema de la industria armamentística, ¿no? El gobierno lo sabe, lo potencia y lucra con esa situación, ¿no? Es las páginas económicas de Alemania hablan del gran boom, del despliegue de la industria armamentística, ¿no? Y bueno, eso siempre digo que y es un sentido común y lógico, que cuando se fabrican armas no es para poner en un galpón y enseñárselas a los vecinos y a los invitados, normalmente es para usarlas. Y ahí está el tema clave, ¿no? De que está viendo en todo el mundo, y Alemania está encabezando el terreno europeo, un desarrollo de la industria armamentística absolutamente desproporcionada y nueva, que nos lleva a los peores momentos de lo que se llamó la Guerra Fría, ¿verdad? Seguimos por Portugal, si te parece, que también es Europa, otra Europa, y que está en pleno proceso electoral. Sí, hubo elecciones, y aquí invito un poco a una reflexión colectiva, ¿no? Hubo antes de las elecciones, una semana antes, 10 días, hubo, María Ángeles, una huelga general en Portugal, definida por todos los medios de comunicación portugueses, de todas las tendencias, como exitosa. Es decir, fue una huelga general con mucha repercusión, muy seguida, en la industria, en los transportes, en los servicios públicos, manifestaciones muy importantes en las grandes ciudades, Lisboa, Oporto. Y bueno, a los 10 días hay elecciones, y en las elecciones, ojo, primer dato antes de saber, con el 50% de participación, no es obligatorio el voto y votó la mitad de la gente. Mira, que es un dato importante. Pero del 50% de la gente que votó, arrasó la derecha. Es decir, arrasó a unos niveles que, si consideramos al Partido Socialista Portugués, que por su trayectoria y currículo podemos decir que no se ubica precisamente en la izquierda, pero después varios grupos de derecha, populistas, de extrema derecha y tal, sumaron casi el 90% del electorado que fue a votar, es decir, del electorado participante, ¿no? Implica entonces una reflexión, porque la gente, digamos, en 10 días acudió a huelgas, acudió a movilizaciones, a hacer carteles, pancartas, reivindicaciones, murales, etcétera, como en todas partes del mundo. Éxito en la huelga, como digo, y en las elecciones a la semana siguiente, triunfo masivo de la derecha. La segunda vuelta va a ser, creo que el 12 de febrero, entre los dos partidos más, los dos candidatos, mejor dicho, más votados, y ahí está el del Partido Socialista y el de la extrema derecha, Ventura, que intentará acumular a todos los votantes de la derecha clásica. Pero ahí está un poco la reflexión de gente que evidentemente participa en movilizaciones sociales, en huelgas, en reivindicaciones, y luego da la espalda a las urnas, ¿no? Es un fenómeno que se está produciendo hace mucho tiempo y que no, desde la izquierda, como que se niega a analizar por qué ocurre, ¿no? Parece que son el 8 de febrero, la segunda vuelta es el 8 de febrero. Seguimos con otros temas. Así es, y Jorge, nos planteabas, entre otros temas, Francia, ¿no? Que el día de ayer solicitó también hacer uso del ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia, y también que están dispuestos, como Francia, como país, a participar en ese ejercicio militar. Yo creo que es una presión, Daniela, que le está haciendo a Estados Unidos. Porque Estados Unidos está con una bandera que va a implantar ahora en Davos, y a ver cómo resulta el tema de los aranceles. Hizo unas declaraciones Trump y el gabinete económico de Estados Unidos muy, muy ofensivas hacia Francia, diciendo que iba a poner aranceles gigantescos a sectores claves de la economía francesa, como puede ser el vino, el champán, etcétera. Y en Francia, que están como muy molestos, ¿no? con la situación económica. El propio Trump ha desvelado algunos WhatsApp que le mandó Macron, invitándolo a conmemorar, y bueno, un desplante absoluto detrás, diciendo que para lo poco que le queda a Macron como presidente, que no se va a molestar en ir, ¿no? Hay tirantes dentro de la órbita de ellos, de la órbita obviamente defensora del capitalismo, pero no están en un buen momento las relaciones. Francia además tiene el problema de que no acaba, dada la fragmentación parlamentaria que existe, el gobierno que encabeza Le Cornu, que es el primer ministro, no acaba de conseguir los apoyos necesarios y suficientes para sacar adelante los presupuestos, está cediendo en algunas cosas a su principal aliado, que quiere que sea el Partido Socialista, que se ha desmembrado o desprendido de las candidaturas de la izquierda para negociar por su cuenta, y ahí están. Es decir, los próximos días va a haber otra moción de censura contra el gobierno, y una situación muy delicada. Venimos a decir, informando desde hace ya algún tiempo, la audiencia lo recordará, que lo que son los grandes tres motores europeos, no digo de la Unión Europea, porque uno de ellos es del Reino Unido y ya no está en la UE, Reino Unido, Francia y Alemania, están en un momento, digamos, complejo a nivel económico y a nivel político. Repasaba hace 3 o 4 días unas encuestas, digamos, muy interesantes, dado el universo que, de personas que preguntaron, que fue amplio, en el Reino Unido, y hay una amplísima mayoría de la extrema derecha en este momento. El grupo se llama Reforma, Reforma UK, y dada el sistema electoral que hay en el Reino Unido, que alguna vez hemos comentado, la asignación de diputados es de una amplísima mayoría para la extrema derecha. Eso es, digamos, el Reino Unido, pero es que en países como Alemania y Francia es igual. Es decir, que ante la situación bastante debilitada económicamente y los miedos que han sido sembrados, la extrema derecha aparece como la gran salvación de los países, ¿no? Seguimos con Bulgaria, que no está nunca en la lista, y esta vez está. También hay elecciones ahí, pero ahí no sé si golpeados, pero sacudidos, porque renunció el presidente, que hacía 9 años que era presidente. Efectivamente, y renunció. Y fíjate que curioso, María Ángeles, porque el día 1 de enero, o sea, hace nada, hace 20 días, sí. En Bulgaria se nació el euro, ¿no? La moneda. Sustituyó el lev, la moneda, digamos, histórica de Bulgaria, por el euro, para integrarse en la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? La Unión Europea ha puesto puentes para que Bulgaria entre. Y ha desatado una crisis brutal. Ahí, es decir, si se busca un poquito en información, vemos que el malestar social es enorme, que el descontento con la utilización del euro es enorme. Y que, bueno, es decir, la pregunta es por qué la Unión Europea, es decir, le abre las puertas a Bulgaria, sin duda para, digamos, legalizar la mano de obra barata. Es decir, que alguien que sea de Bulgaria y que vaya a trabajar a Alemania o a Francia en determinados oficios no sea una persona ilegal, sino que se pueda legalizar y la explotación pueda ser más legal. Pero aparte de eso están las materias primas, como siempre. Estamos en un mundo donde los grandes consorcios, los grandes países, grandes desde el punto de vista de la potencia económica, están ávidos, necesitados de materias primas, y es como una carrera sin freno, ¿no? Es decir, ahí la Unión Europea ha visto posibilidades de explotación de materias primas y, bueno, le da el euro para hacer negocios rápidos. Pero en la población eso ha significado una subida de la inflación, un malestar social, manifestaciones previstas para este fin de semana. Y ante esa situación el propio presidente ha dimitido, ¿no? Y bueno, es decir, es todo un dato de que ellos que consideraban que la llegada del euro iba a ser en medio de grandes festejos por ser ya de la Unión Europea, ha resultado exactamente lo contrario, ¿verdad? Jorge, ¿y de Rusia qué podemos decir? Habló, y es muy importante lo que ha dicho en una rueda de conferencia de prensa Lavrov, porque habló de temas muy actuales, Daniela, de actualidad rabiosa, como decimos, ¿no? Es decir, y ha comentado cosas sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre lo que está pasando en Cuba, lo que ha pasado en Irán, y bueno, no es una voz menor, es decir, es, digamos, la voz del canciller ruso, que con una vastísima experiencia política, bueno, ha calificado lo ocurrido en Venezuela e Irán como burdas intervenciones armadas, y sobre todo, después de mucho comentar, digamos que Lavrov ha dicho que Rusia toma nota, así textualmente, del declive y de lo que llamaba el derecho, lo que se ya ha llamado hasta ahora el derecho internacional. Es decir, declive porque Donald Trump y, bueno, el gobierno de Estados Unidos, los grandes poderes norteamericanos, han destruido la posibilidad de que haya normas ligadas al derecho internacional, ¿no? Eso abre, el mismo Lavrov lo dice, abre puertas que hasta ahora estaban cerradas, ¿no? Es decir, porque si la ONU no va a servir para nada, el derecho internacional ha sido violado. Se estabilizan países cada 3 días, estamos en un nuevo escenario. Recomiendo que se busquen la información sobre lo que dijo Lavrov, porque, como digo, no es un tema menor. Es decir, estamos hablando de una parte muy importante del planeta que observa lo que está pasando, sobre todo con Estados Unidos, y el reparto de materias primas y desestabilización. Es el mismo escenario lo que ocurre en Venezuela que el que ocurre en Irán, ¿no? O en Groenlandia. Es decir, Lavrov lo explica muy bien y bueno, me llamó la atención. Bien, no podemos terminar esta comunicación sin hablar del accidente de trenes que hubo en España, que incluso nos están los oyentes acá pidiendo, ¿no? Correcto, es decir, desde hace unos minutos creo que ya se contabilizan 43 muertos. De todas maneras se han trasladado grúas absolutamente gigantescas de estas para poder levantar los convoys, los vagones, porque se prevé que pueda haber lamentablemente más fallecidos. Ha habido dos medidas interesantes, importantes. Primero, que los propios maquinistas de los trenes de todo el Estado español han convocado una huelga por un problema de seguridad. Ellos dicen y han enseñado algún documento de que llevan advirtiendo de que las vías están extraordinariamente saturadas con muchísimos trenes y que no hay digamos, tantas inspecciones como debería haber. Y bueno, han llamado, como digo, a una huelga general. Y otra medida que han tomado, en este caso desde el gobierno, es reducir la velocidad de los trenes. Es decir, estaban 210, 220 kilómetros por hora y han prohibido que se superen los 160 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque a esas velocidades de 200 y pico kilómetros se necesitan, y es un dato interesante, para frenar un tren se necesitan entre 4 kilómetros y 4 kilómetros y medio. Y con 160 es un kilómetro y medio o dos. Claro. ¿No? Entonces, esa reducción a la hora de frenar hubiera podido salvar muchas vidas. Pero claro. Bueno, eso responde a lo que nos decía un oyente, Luis, que dice que le llamaba la atención que después del accidente limitaran la velocidad de los trenes de alta velocidad, que le resultaba claro. Muy raro. Claro, tiene que ver con eso, con la cantidad de metros que necesitas para frenar un tren a 220 kilómetros por hora y por eso lo de 160, ¿no? Bien. Hay estimaciones por ahí que podrían haberse salvado casi todas las personas que lamentablemente han fallecido con una velocidad más reducida, ¿no? Vamos, estamos en un mundo como muy acelerado y si tecnológicamente se venden también trenes que vayan más rápido y que cubran distancias de 500 kilómetros en dos horas, ¿no? Y eso es un auténtico disparate. Claro. ¿Terminamos por acá o quedó algo? Nada más, nada bueno, más. Muchas cosas. Sí, pero claro, bueno, claro. Me llama la atención el acuerdo, estoy muy pendiente del acuerdo, los acuerdos de las negociaciones de Estados Unidos con la Unión Europea, porque no sé qué más le pueden pedir María Ángeles de Estados Unidos a la Unión Europea, porque le ha exigido aranceles, le ha exigido compra de armas, le ha exigido la compra del gas, norteamericano y no ruso, es decir, todo lo que el decálogo de exigencias de la Unión Europea como buen lacayo, sí. Que la palabra es dura, pero en la realidad ha ido cumpliendo. No sé qué más en estos días va a pedir Estados Unidos a la Unión Europea. Seguramente que no miren ni se metan en el tema de Groenlandia, porque dirá que ya no le pertenece. Bueno. Terminamos diciendo que está hablando Donald Trump y sigue hablando, después habrá mucho para sacar de todo lo que ha dicho. Habló mucho de cuánto él quiere que le vaya bien a Europa, pero, y ahí les da palo abierto. Jorge, muchas gracias. Siempre recordemos, perdón, que Donald Trump, en realidad nos concentramos mucho en él, pero lo que realmente nos deberíamos concentrar es los que están detrás de Donald Trump. Los que lo tienen, digamos. Claro, los que lo sostienen. Claro. Exactamente. Te mandamos un abrazo grande y gracias. Muchas gracias a ustedes y seguimos como siempre a la orden. Chao, chao.